Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Quiero que lea un texto que todos los creyentes deberíamos tener subrayado en nuestra Biblia. Ruth, capítulo 1, versículo 16. ¿Dicen amén? La Escritura dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. ¿Sí lo tienes subrayado? Diga conmigo: Padre, esta noche enséñame sobre la lealtad. Esta noche enséñame sobre la cualidad sanadora y restauradora de la lealtad, Señor. Muchas gracias, Padre, por las personas a mi alrededor. Te pido, Dios, que yo pueda ser una bendición para ellas a través de ser fiel, a través de ser leal. Que tu Espíritu Santo abra mis ojos esta noche y me dé el entendimiento necesario para comprender todas estas verdades espirituales, para valorarlas, para amarlas y para llevarlas, Señor, a buen término en mi vida, a la práctica en mi vida, como esposo, como hijo, como padre, como hermano de la iglesia, como amigo, Señor, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento. Bajo el título: la fidelidad de Ruth. La fidelidad de Ruth. Como ya hemos visto viernes anteriores, Noemí pasa un tiempo difícil en su vida, una tragedia en su vida. No es que Noemí pierde a su esposo primero, muere su esposo, y después van a morir sus dos hijos. Ah, amén. Hace 8 días, por eso hablamos de la amargura de Noemí, de lo que ella sintió en su alma por la muerte de estos seres queridos. Pero dijimos, finalizando, que la historia no paraba allí, sino que si vamos al final del libro, al capítulo 4, nos íbamos a encontrar que la historia terminaba feliz. Y veíamos una Noemí restaurada, renovada, una Noemí en quien Dios había tratado. Y que el libro de Ruth trataba de eso, de cómo Dios restauró a Noemí de la muerte de sus seres queridos. Y una de las primeras cosas que Dios va a hacer para brindarle ese consuelo, esa sanidad, esa restauración, es proveerle el consuelo de la fidelidad. Amén. Y entonces Dios pone al lado de ella una mujer fiel, leal. Y a través de la lealtad de esta mujer, de la fidelidad de esta mujer, el corazón de Noemí comienza a ser restaurada, comienza a ser levantada ella para lo que vemos que luego ocurrió en el capítulo 4. Amén. La persona fiel es aquella que está allí siempre. Esa es la persona fiel, ¿verdad? Es la persona que no abandona. Qué importante este valor, ¿cierto? Un valor en vía de extinción. La gente hoy día va al altar por allá, y allá ante el notario, el pastor, el cura, el que haya sido, dice: voy a hacerte fiel hasta la muerte. Cuento en la mayoría de los casos. Los cristianos no conocen lo que es la fidelidad a sus demás hermanos, muchos de ellos. Se ha perdido la fidelidad en la amistad. Pero yo quiero, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que esta noche, al reflexionar sobre esto, entendamos la importancia sanadora de la fidelidad en el corazón de los que están amargados, hermano. Amén. Y la vamos a ver en Ruth. Si usted se acuerda, Ruth quiere decir amiga, ¿cierto? Y ella va a hacer honor a su nombre y nos va a mostrar en este capítulo las características de una persona fiel. ¿Bien? Entonces, una persona fiel, en primer lugar, estará en su pasado. Capítulo, versículo 4 y 5 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y permanecieron allí unos 10 años. Y ahora dice: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, note que la relación de Orfa, Ruth y Noemí no es una relación de un año, ni de dos, ni de tres, sino que esta es una relación que se ha extendido en el pasado. ¿Cierto? Dice ahí la escritura que más o menos unos 10 años. Bueno, estuvieron casadas Ruth y Orfa con Malón y Kelión. Lo que quiere decir que con el tiempo el desposorio y bueno, y las negociaciones. Entonces, más o menos alrededor de unos 13 años lleva la relación, o lleva Noemí conociendo a Ruth y a Orfa, ¿cierto? Ahora fíjese esto. Usted no puede decir que una persona es fiel con un año de relación, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis. Porque la fidelidad es una cualidad que se prueba en el tiempo. ¿Cierto? La gente fiel son aquellas que permanecen años y décadas junto a otros. Amén. Que viene la muchachita, conoce al muchachito y llevan 3 meses de relación y ella dice que él es fiel. No sabe, no puede decir eso. Y llevan 2 años de relación y ella dice, él es fiel. Ella es fiel, yo sé, ella es fiel, no sabe. No puede decir eso todavía. Nadie puede decir que una persona es fiel a otra en 2 años, 3, 4 o 5 años. Se requieren los años. Y que en los años sucedan muchas cosas. Las cosas que trae la vida, ¿verdad? Porque la vida trae sus bendiciones. Pero la vida también trae sus momentos de crisis y tragedia. ¿Cierto? Y la persona fiel, como ya dije al comienzo, ha estado ahí. Recuerde que estoy hablando del pasado. Ha estado ahí. Cuando todo iba bien, cuando todo iba mal, él, ella, han estado allí en ese lugar. Amén. Aprenda eso, ¿cierto? No puede decir usted que alguien es fiel conociéndolo 2 y 3 años. Pero piense en usted y comience a pensar en esta hora. ¿Es usted una persona fiel? ¿Puede contar usted entre sus amistades o en su relación de noviazgo o de matrimonio una cuestión ya de décadas o todavía no? Porque hay gente que no tiene amigos Y hay otras que los tiene, pero son amigos de 3 años, de 4 años, de 5 años. No pueden decir, oh, yo tengo un amigo y somos amigos y hemos estado juntos apoyándonos y eso, con todos nuestros errores, desde que éramos niños, desde que estábamos en la universidad, desde que estábamos en el colegio, hace 10 años, hace 15 años, somos amigos y nos hemos apoyado. Eso es fidelidad. Cuando un esposo dice, llevo 20 años con mi esposa, 25 años con mi esposa, eso es fidelidad. ¿Sí? Dice, ¿cuánto? No, yo llevo 3 años con mi esposa y yo le fui fiel mientras. Eso no es fidelidad, porque la fidelidad se prueba a través del tiempo. La lealtad se prueba a través del tiempo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, ponga atención a eso. Una persona fiel estará en su pasado. De hace décadas usted puede contarla. Usted es una persona fiel si ha permanecido con alguien décadas. En todo momento de su vida. Amén. Yo cuento con varios amigos así. Varios, bastanticos. Han estado conmigo y yo he estado con ellos décadas. Ya, décadas. En las buenas, en las malas. Décadas. Y esa es una de las más grandes bendiciones de mi vida. Y de la cual me siento muy feliz. Que yo puedo decir, yo tengo amigos. ¿Cuánta gente dice, yo me siento sola? Nadie es amigo. Eso es mentir. Los amigos no existen. Eso no es real. ¿Cuántas personas dicen eso? Muchísimas. Pero yo doy gloria a Dios. Que yo no puedo decir eso, porque he contado ahí siempre con los amigos, fieles y leales. Han estado en mi pasado, y yo he estado en el de ellos. Una bendición. Pero la persona fiel no solo estará en su pasado, sino que también estará en las malas. Amén, hermano. Entonces, después de 10 años... Recuerden que estamos hablando de esos 10 años de la muerte de esos muchachos para atrás. Ahora llega el momento de los 10 años. Los 10 años. Cuando sucede la tragedia. ¿Ah? Y entonces, todo se puso mal. Todo se pone, como dicen por ahí vulgarmente, patas arriba. Cuesta arriba. Se empina la vida. Se pone dura la vida. Siente uno que la vida lo ahoga la vida. ¿Y qué cree usted? Orfa y Ruth, a pesar del dolor que ellas también están sintiendo, porque no olvide que quienes murieron fueron sus esposos, a pesar de ese dolor, a pesar de estar mal emocionalmente, exponiéndose a vivir en una tierra extraña, no quieren abandonar a Noemí. Versículo 5 al 10 dice, y murieron los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque había oído decir que Jehová había visitado a su pueblo dándoles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá, figúrese eso. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, que haga Jehová con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces fíjese lo que pasa ahí, ¿no? Ellas están mal también emocionalmente. Ven que Ruth se encamina a su tierra, a Judá, y ellas moabitas están dispuestas a ir y expatriarse, ir a vivir lejos de su tierra, de sus costumbres, de sus familias. Ellas están dispuestas a exponer su propio porvenir, su propio futuro por ella. ¿Me está haciendo entender, hermano? ¿Están con ellas? ¿Están con ellas? Para las que sea, en las que sea, en lo que toque. Eso se llama fidelidad, se llama lealtad. Estar con las personas en las malas y no abandonarlos. Fidelidad y lealtad. Pero esto es importante, pero lo que más me impresiona es el hecho de que ellas estaban mal emocionalmente. Eso es. O sea, no estamos hablando de dos mujeres que están bien, que todo está bien en su vida, están tranquilas y ven otro sufrir y están dispuestos a ser fiel, sino que ellas mismas también están viviendo una tragedia. Y en medio de la tragedia le dicen a Noemí: no te vamos a abandonar. Nosotros también estamos mal, nosotros también lloramos, a nosotros también nos duele. Esto es terrible lo que nos está pasando. Pero no importa, nosotros vamos a estar contigo y no te vamos a abandonar. Es hermoso, hermano. Maravilloso esto. A pesar de que lo que Ruth les propone o no les propone, lo que ellas están dispuestas a hacer es irse a otro país, exponiéndose ellas a vivir como extranjeras por allá. Eso es lo que más me impresiona. Que no estamos hablando de dos personas que no están dando nada por acompañar a otra que sufre, sino que estamos viendo dos personas que sufren y que están dispuestas a entregar, a arriesgarse por otra que está sufriendo. He ahí un retrato de lo que es ser fiel. Y esto es un valor que cuesta mucho. Por eso usted lo ve en poca gente. Es algo que vale y que no se encuentra en gente que es barata. ¿Está comprendiendo? Porque qué fácil es estar con otros cuando todo va bien en la vida y cuando a mí me está yendo bien también. Porque qué fácil es acompañar a otros en su dolor cuando a mí no me duele nada. Qué fácil es eso. Pero la lealtad se pone a prueba es en los momentos difíciles de las personas. Y se pone más a prueba todavía cuando, además de ella, yo también sufro y me arriesgo por esa otra persona. Se llama lealtad, se llama fidelidad. La pregunta es: ¿es usted así con sus amigos? ¿Es usted así con su familia? Con su familia. Me cuenta. Falta de fidelidad es ver que la esposa se enferma y yo ya quiero abandonarla. Falta de fidelidad es ver que la esposa ya ahora ya no es tan bonita como cuando era joven y ahora yo quiero abandonarla. Falta de fidelidad es ver que mi esposo se quedó sin trabajo y ahora ya no me sirve. Falta de fidelidad es ver que mi esposo ahora anda en una mala situación económica y yo me quiero ir. Falta de fidelidad es abandonar los hijos. Falta de fidelidad es dejar a un lado a los amigos cuando ellos sufren, cuando ellos lloran. Eso es fidelidad. ¿Y cómo hace falta eso en las personas hoy día? Es un valor escaso que no se encuentra en gente barata. Entonces, la gente leal estará en su pasado. Usted puede contarlos de décadas. Ellos han probado que son fieles a lo largo de los años y los meses y a lo largo de haber estado ahí apoyando cuando usted lo necesitó. Pero la gente leal también estará en las malas y aún se arriesgará por usted. Y aún a pesar de ellos mismos y de lo que puedan sentir, ellos estarán allí para usted. Número tres, tenemos aquí que la gente fiel estará ahí aunque otros le dejen. Quiero que lea, es un poquito largo, pero no importa, leamos, es que vale mucho la pena leer esta historia completica. Dice ahí: Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tú estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová pesa sobre mí. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó abrazada a ella. Amén. Y luego, en el verso 18, ya lo otro lo leímos al comienzo, pero el verso 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Sí nota lo que pasa aquí? Bueno. Entonces, hasta este punto de la historia hemos dicho que Orfa es fiel. Pero ¿se acuerda lo que le acabo de decir? La fidelidad se prueba con los años y con las circunstancias. Y aquí hay un momento donde Orfa como que lo piensa, como que lo analiza y como que dice, yo con mis amigos voy hasta el cementerio, pero no me entierro con ellos. Yo como que quiero mucho a Noemí. Y estoy muy agradecida con Noemí por todo lo que Noemí ha hecho conmigo. Y yo siento muchas cosas por Noemí, pero boba tampoco soy. ¿Ven? ¿Qué tenemos aquí? El retrato de la infidelidad. Una persona que pensó primero en ella, sus intereses, sus gustos, lo que ella quería, lo que ella esperaba de su vida, antes que en otra. Y se llama deslealtad, infidelidad. Nota lo que pasa ahí. Cuando Noemí trata de convencerlas, les dice, no quiero que se vengan detrás mío, porque no hay con quién más casarse. Venga, les explico una cosa. En las costumbres de Israel estaba el hecho de que si, por ejemplo, bueno, yo me casé con mi esposa, ¿sí? Y yo me morí. Entonces, ella no puede ir a buscar otro marido, ¿sí? En su primera responsabilidad era, entre mis mismos hermanos, buscar su esposo. Esa era la primera responsabilidad. Por eso era cuestión, por una cuestión de tierras y eso, ¿no? Sobre todo era por eso, por una cuestión de tierras, para que, bueno, en fin. Se llamaba ley del levirato, ¿sí? Y si no había un hermano mío, un primo. Y si no un primo, bueno, un familiar lejano, algo así, pero tenía que ser entre la misma familia. Y pues como ella murió y solo tenía dos hijos, no conocían más familiares de nada, entonces, ¿qué pasó? Les tocaba esperar a que Noemí tuviera hijos para poder casarse con ellos. Y eso es lo que le está diciendo Noemí. Le está diciendo, ¿pero qué están haciendo? Ya no pueden venir tras de mí. No pueden estar atadas a mí. Yo no tengo más hijos con los que ustedes se puedan casar. Es decir, si ustedes me siguen, su futuro es negro. Porque les va a tocar quedarse solas. Y sin hijos, que era una tragedia en Israel eso. Una mujer sin hijos, terrible para ellos. ¿Me hago entender? ¿Ya ve por qué Orfa lo piensa? Orfa como que dice, como que sí tiene razón, ¿no? Como que esto no... Vea, yo no había pensado en eso. Como que esto, si me la pintan así, pues... Esto ya es otro cuento. Y yo con mis amigos voy hasta la puerta del cementerio, pero no me entierro con ellos. Yo sola por esta señora tampoco me voy a quedar. Y mucho menos me voy a quedar sin hijos por esta señora. Así que, tome su pico, suegra. Y yo me quedo. ¿Ha oído esa historia? ¿En su vida? ¿La ha oído? Esa es la historia de la mujer divorciada, del varón divorciado. gente que se va. La esposa, la historia de la muchachita que puso su amor y su confianza en un hombrecito por ahí, y ese se fue. Esa es la historia. La mayoría de gente es infiel, es desleal, y van por la vida abandonando al uno y al otro. No les importa. Esa es la historia. Esa es la historia de los hijos abandonados por un padre que dijo, ¿cómo es que dicen, cierto? Yo tampoco, por mis hijos yo tampoco voy a sacrificar. Entonces yo me tengo que aguantar este tipo. Entonces yo no puedo rehacer mi vida. Entonces yo no. Orfa. Ahí está Orfa. Diciendo a mí, no, yo te quiero mucho y todo, pero pues, ¿y yo? ¿Y yo? Esa es la historia de ese líder de grupo, de ministerio, que va y pone, que va y ama, que va y abraza, que va y provee, que va y hace, que va y deshace. Y un día, el fulano del grupo, el fulano del ministerio, la fulana, salen y se van. Porque el líder espiritual en su inocencia cree que si sirve a la gente se va a quedar con él toda la vida. Y lo que el líder espiritual no sabe es que hay demasiada gente barata en la iglesia, que es capaz de cambiarlo usted por plata. Es que allí me ofrecieron más. Es que allí me dijeron más. Es que allí ofrecen más. Es que allí dan más. Es que allí es más grande. Es que allí. Esa es la historia. La gente abandona. Ahora, usted tiene que estar preparado para eso. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, bueno, aquí las cosas se hacen por Dios y para Dios. Cosa que el día que algún malagradecido ingrato lo saque usted a volar, usted no se hiera su corazón, porque usted dice, es que las cosas las hice para Dios, no para esa persona. Y las hice por Dios, no por ella. Ese es un buen antídoto contra las heridas que produce la deslealtad y la infidelidad en el corazón. Para la esposa, haga las cosas por Dios y para Dios, no para su marido. Usted no sabe el día que arranque y usted queda ahí, yo qué hice, yo que era buena, yo qué hice. No, pero usted dice, no, lo hice por Cristo, lo hice por cumplirle a Dios, lo hice para Dios, no para esa persona. Y así todo en la vida. Porque a uno le pasa, y cuando a mí me pasa, digo, bien, de todos modos, no lo hice por ella, por él, lo hice para Dios, y lo hice por Dios, por ser obediente a Dios y cumplirle a mi Señor. Así que allá esa persona. Su merced, déjeselo a Dios. Que Dios con el tiempo se encarga de administrar justicia. Ahorita hablamos con Camilo de una situación así que me pasó hace poco. Bueno, hace poco no, hace años, ¿no? Un amigo, un buen amigo, nos conocíamos hace años. Y yo lo había apoyado, él a mí, no decir que no. Y un día, sin explicación alguna, salió y se fue. Y no me explicó ni por qué. Es la hora, no sé por qué. No me volvió a hablar, no me volvió a determinar. No, nada. Solo está en el Facebook ahí. Ni siquiera me comenta, ni me pone me gusta, nada. No sé por qué eso así. Y no sé, realmente hoy no sé. Después va y me cuenta una persona que alguien cercano a él fue y le hizo básicamente lo mismo que él me hizo a mí, pero peor. Entonces lo que usted menos hace es herir su corazón y llenarse de rencor y de odio. Mire que me hizo, mire, ay, yo no esperaba eso de ti. Y no, no. Usted entrega las cosas al Señor y el Señor se encarga de administrar justicia con los años, con los meses, con el tiempo. Él administra justicia, ¿ya? Usted no se daña su corazón. Pero usted acostúmbrese a eso en la vida. Que usted llegue a viejo y que usted pueda decir, uy, yo tengo 10 amigos que estuvieron conmigo toda la vida, usted será el ser más afortunado sobre esta tierra. Porque eso no pasa. Eso casi no pasa. Pero fíjese eso. Diciéndole eso, yo pienso que usted puede comprender lo que hizo Ruth. Ruth no va a abandonar a Noemí, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. El lema en su corazón es: voy con Noemí hasta el fin, aún exponiéndome yo misma, aún arriesgando mi futuro, aún arriesgando mi dignidad de mujer. Porque recuerde que si no tenía hijos, no era nada. Yo voy a estar con ella hasta el final. Es muy lindo cuando ahí al final dice, ¿verdad? Dice, a ver, ¿dónde está? Versículo 14, cuando Orfa besó a su suegra y dice, Marru se quedó abrazada a ella. Qué bonita imagen esa, ¿verdad? Orfa camino devolviéndose a Moab y Ruth abrazada de Noemí. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. ¿Ya entiende lo valioso y lo importante que es? Ahora, mujer, si usted consigue un marido así, es una bendición. Usted realmente ha hallado una bendición. Y si usted consigue una esposa así, usted realmente halló una bendición. Y si usted tuvo un padre así, usted no sabe la bendición con la que contó. Una madre que no lo abandonó, que no lo dejó, que estuvo ahí siempre. Si tiene amigos así, tiene que cuidarlos mucho, amarlos mucho, quererlos mucho. Porque gente así hay muy poca en la vida. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Muchos lo abandonarán. Pero Dios siempre seguramente proveerá a alguien junto a usted que le dirá, no importa, vamos hasta el final juntos. Vamos hasta el final juntos. Y esa es una de sus más grandes bendiciones en la vida. ¿Dicen amén? Amén. Y usted debe preocuparse por ser de esos que no abandona. Y que le dice al otro, contigo hasta el final. Hasta el final. Aún a pesar de mí, aunque a mí también me duele la vida, voy a estar contigo hasta el final. Amén. Ahora mire, para terminar. En las últimas palabras de Ruth, se nos describe certeramente lo que es la fidelidad. ¿Saben el texto que leímos al comienzo? Con el que le dije que todos los cristianos deberíamos tenerlo subrayado en nuestras Biblias, ¿no? Dice ahí, vamos a mirar qué es lo que ella dice ahí. En el verso 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Fidelidad es no abandonar. Reitero, fidelidad, según este texto bíblico, es no dejar, no apartarse, estar ahí. Luego le dice, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Fidelidad es no abandonar. Fidelidad es ir hasta donde toque ir. ¿Amén? Luego le dice, donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Fidelidad es, moriré junto a ti. Moriré junto a ti. Y esto no solo cala en la relación marido y mujer. Debe también ser propicio en las relaciones de amistad, en las relaciones entre hermanos en la iglesia. Note que ya no le está diciendo esto a otro hombre, ni en un altar. Se lo está diciendo a otra mujer. Voy a morir junto a ti. Voy a morir junto a ti. ¿Está conmigo? Qué lindo encontrar un hermano en la iglesia que le dice: yo estaré contigo siempre. Siempre estaré contigo. En tus rabietas y en tus alegrías, en tus desafueros y en tus aciertos. Cuando tengas plata y cuando no tengas, y cuando estés enfermo y cuando no, cuando vivas tragedias y cuando vivas victorias, yo voy a estar contigo siempre, hermano. ¿Usted se imagina qué sintió Noemí cuando Ruth le dice esas palabras? Por eso es que le estoy diciendo que la amargura de Noemí comenzó a ser sanada cuando Dios le proveyó una persona fiel, una mujer fiel y leal a su lado. ¿Qué pudo haber sentido Noemí? No estaré sola. Una mujer condenada a la soledad, una mujer condenada a no estar con nadie más en la vida, solo consumiéndose en su amargura y en su desesperanza, haya una persona que le dice: no vas a estar sola, yo voy a estar contigo. Una bendición. Por eso deberíamos encargarnos cada uno de nosotros de ser esas personas leales, fieles, a las cuales Dios use para que a través de esa fidelidad y de esa lealtad, corazones amargados sean sanados, sean restaurados por Dios. Qué feo es sentirse solo, ¿verdad? ¿Se ha sentido solo usted en la vida alguna vez? ¿Se ha sentido solo? ¿Se ha sentido sin apoyo alguna vez? ¿Ha sentido que no tiene nada, ni nadie, que como que le va a tocar reventarse solo contra el mundo a usted? Una desagradable experiencia, una muy horrible sensación. Pero qué bello es hallar a alguien que con sinceridad le diga a uno: mira, he estado contigo todos estos años. ¿Hace cuánto somos amigos? ¿10 años? ¿15 años? He estado contigo todos estos años. Y seguiré estando contigo todos los que vengan. He estado contigo estos 10 años cuando otros te abandonaron, cuando estuviste enfermo. He estado contigo todos estos años cuando no tuviste dinero, cuando no había quien te consolara. Pero ahora quiero decirte hoy que seguiré estando contigo 10, 20, 30, 40 años más. ¿Cómo sana eso el corazón de Dios? No estaré solo. No estaré solo. Este es el tipo de fidelidad que requieren nuestros padres ancianos. Nuestros padres ancianos. Este es el tipo de fidelidad que requieren nuestros hijos pequeños, adolescentes, jóvenes. El tipo de fidelidad que se requiere de un esposo de verdad. De una esposa de verdad. El tipo de fidelidad que se requiere en la amistad. Ahora, la cosa es tan seria con Ruth, que mire cómo termina esas palabras. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a ir contigo a donde tú quieras. Es más, allá donde tú mueras, allá voy a morir yo. Y la cosa es tan seria que le dice: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Qué está diciendo Ruth? Que Dios me castigue duramente, si no es solo la muerte la que logra separarnos. Que Dios me castigue si rompo mi palabra. Eso deberían hacérselo repetir ahí en el altar a la gente, ¿verdad? Pero solo llegan hasta que, solo llegamos ahí hasta que, de ahora en adelante voy a hacerle repetir eso a la gente. Sí. Pero porque uno solo llega hasta, ¿cómo es que uno dice? Hasta que la muerte los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Y uno debería decir, y que Dios te parta en dos si no cumples, ¿oíste? Que Dios te muera si no cumples. Sí, que Dios te escuartice si no cumple, tenga palabra. ¿Sí o no? Bueno, menos mal ya se casaron. Pero que los que vengan ya saben lo que les espera conmigo. Ya saben lo que les espera. ¿Sí? Pero la cosa tiene que ser así. ¿Sí? ¿Qué sintió Ruth? Perdón, Noemí. ¿Qué sintió Noemí? Cuando ella le dice, mire, y esto es tan serio. Que aquí que Dios me castigue bien duro si no te cumplo estas palabras. Y Noemí dice, no estaré sola, no envejeceré sola, tendré un apoyo allí siempre. Eso sana el corazón, hermanos. Eso sana el corazón, ¿cierto? La certidumbre de saber que no me fallarán hará de mí otra persona en mis relaciones interpersonales. No tanto que no me fallarán, sino que no me van a dejar. Me hará otra esposa, otro esposo, otro hijo, otro padre, otro amigo diferente. ¿Está conmigo, no? Y como somos víctimas, o nos gusta a veces victimizarnos, ahorita estamos pensando en, ay, sí, a mí me han abandonado, a mí me han dejado mucho, ay, Dios mío. No, lo que tiene que estar pensando usted es, yo tengo que ser ese tipo de persona. Yo seré un amigo leal, yo seré una amiga leal, yo seré una persona fiel. Usted no tiene que estar pensando en cuánto lo abandonaron o qué le hicieron, qué no le hicieron, sino en que usted será un esposo fiel, una esposa fiel, un hijo que no abandonará a sus padres. En eso es que tiene que estar pensando. Yo voy a sanar a través de la fidelidad y la lealtad a otros. Bien, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, una persona fiel, para terminar, le reitero, estará en su pasado. ¿Ven? Nunca diga, ay, es que es tan fiel si tiene 2 años de relación con ella, pero usted no sabe todavía nada. Cuando tenga 10, 15 años con una persona, usted medio podrá decir, esa persona es fiel, es leal. ¿Oye? Una persona fiel estará con usted en las malas. No lo va a dejar. No lo abandonará. Dice, que ahí es donde se prueban los amigos, ¿verdad? Dice la gente. Es cierto. Y una persona fiel estará con usted, aunque otros lo abandonen. Amén. Cierre sus ojos.